días, queridos amigos. Una entrega más de nuestro espacio de Avenida Zenón. Y hoy directamente vamos a saltar al programa con una conversación que hemos tenido mientras realizábamos un trabajo que estábamos participando de aquí de la radio con el señor Américo Falcone, en el cual él nos relata todas sus experiencias, todo su saber y todo lo que rodea a esa gran tarea que le ha llevado a manejar prácticamente la obra de José Hernández en Martín Fierro. Bueno, Américo Falcone, en unos pasajes de la conversación, nos decía, y ayer yo anduve buscando, porque grabamos esas palabras, pero me fue imposible llevarlas aquí a algún soporte que fuera factible de pasar por aquí por la radio. Por lo tanto, me van a tener que creer a mí y al señor Américo Falcone si nos está escuchando. Vamos a usar un pedacito de su trabajo para adelantar el tema en el programa de hoy. Hay una similitud muy grande entre la aparición de Martín Fierro en el tiempo con este pueblo de los mosquitos. Allá por 1972, José Hernández escribe la primera parte de su Martín Fierro. En 1877, Zenón Burgueño funda aquí Santo Tomás de Aquino, y posteriormente José Hernández escribe la segunda parte, lo que llama El regreso de Martín Fierro, ubicados más o menos entonces en el mismo tiempo, Martín Fierro y la fundación de aquí, de este pueblito de los mosquitos, llamado en principio Santo Tomás de Aquino, hoy Doctor Francisco Soca. Bueno, vamos a las palabras de Falcone, aunque no las tenemos, pero el Martín Fierro en algún momento deja entrever que la autoridad de la campaña y de los pueblos de la campaña, él se refiere a la Argentina, pero es muy similar la situación que se vive acá por estas tierras del Uruguay, la autoridad no era la policía, la autoridad no era el ejército, sino que la autoridad era el juez. Palabras de Falcone, que les da, digamos, fortaleza, que las saca de esos versos que él con tanta experiencia maneja, que pertenecen al Martín Fierro. La autoridad, por esos tiempos, era el juez de paz. Y aquí, en la Avenida Zenón, el juez de paz era el fundador, Zenón Burgueño. Zenón Burgueño, entre otras actividades que lo erigían en el protector de la gente, en el protector de sus compañeros de fundación de este pueblo, Zenón Burgueño era el primer juez de paz. Cargo que, mirando los libros muy viejos que existen en el juzgado aquí de Soca, ese cargo lo mantiene Zenón Burgueño, hay decretos de él, hasta el 17 de enero de 1881, donde un también vecino, fundador, Isidro López, pasa a ocupar ese cargo de juez de paz de la localidad. Bueno, de eso vamos a hablar, en eso vamos a buscar participación, vamos a buscar anecdotario, vamos a buscar algunas cositas que nosotros por aquí tenemos, pero el tema de hoy se refiere a la justicia en este pueblo, a el juez de paz o a los jueces de paz. Ni hablar que la figura por todos recordada por su larga, larguísima actuación como juez de paz, el señor Rubén Rodríguez Esteves, Rubén Rodríguez, es quien más, 47 años, por 47 años fue aquí juez de paz de esta localidad. Si habrá anecdotario entonces de este juez, que lo recuerdo yo, lo va a recordar mucha gente de nuestra audiencia, y de cosas que nuestros mayores nos han transferido de los jueces anteriores. Repetimos entonces, Zenón Burgueño, nuestro primer juez de paz, Isidro López, el segundo, Martín Rey, Ángel Colman, nuevamente Martín Rey, Francisco Usabiaga, y allá por los años fines de siglo, por el 1899, Manuel Sá de Figueroa, del cual voy a deslizar la primera anécdota que haremos escuchar en este programa. Los teléfonos para que ustedes nos puedan aportar datos, se puedan comunicar con nosotros, están a la orden: el teléfono de línea 437-40-310 o por mensajes de texto el 094-94-40-51. Siempre buscamos música acorde a los temas. Es bastante difícil, o me ha resultado bastante difícil, encontrar una música que hable de los jueces de paz, pero encontré algunas. De pronto los géneros no son los adecuados, de pronto a usted, Leo, no le gusta, pero ¿sabe quién se refiere a los jueces de paz? Aunque usted no lo crea, la Mona Jiménez, ¿eh? Así que vamos a escuchar, para iniciar este programa, con una sonrisa, Cuarteto. La Mona Jiménez, sí, habla de los jueces de paz. Córdoba, la cuna del cuarteto. De corazón. Señor juez, hoy estamos frente a frente. Quiero hablarle humildemente, soy el hombre al que usted va a condenar. Señor juez, no preciso mucho tiempo, pero escuche mi momento simplemente. Como un hombre quiero hablar. Señor juez, he traído aquí a mi hija. Llámela pues no se aflija, que ya no lo puede ver. Mire usted, señor juez, aquí tiene a mi princesa. ¿Qué no haría yo por ella para que pudiera ver y saber, señor juez, que robé porque deseo que ese par de ojitos negros me pudieran conocer? Señor juez, hoy estamos frente a frente. Quiero hablarle humildemente, soy el hombre al que usted va a condenar. Señor juez, no preciso mucho tiempo, pero escuche mi momento simplemente. Como un hombre quiero hablar. Señor juez, he traído aquí a mi hija. Llámela pues no se aflija, que ya no lo puede ver. Mire usted, señor juez, aquí tiene a mi princesa. ¿Qué no haría yo por ella para que pudiera ver y saber, señor juez, que robé porque deseo que ese par de ojitos negros me pudieran conocer? Ahora bien, señor juez, puede hacer lo que usted quiera, pero de cualquier manera, no me importa si robé. Bueno, acá fui bastante criticado por la música que inició el este espacio de Avenida Zenón dedicado a los jueces, pero yo no tengo la culpa, ¿eh? Yo, si ustedes conocen alguna otra canción, otro tipo de música folclórica, música nuestra, que nombre o encuentre, busquen ahí por la memoria, pero les va a resultar difícil. Y bueno, que hable de los jueces de paz, yo no encontré. Y bueno, me encontré con la Mona Jiménez, este cantante muy popular allá por las sierras de Córdoba, que hablaba de los jueces de paz y me podía introducir en el tema. Anecdotario, por supuesto, los jueces de paz se ocupan de una instancia muy importante en nuestras vidas, que son los casamientos, las anécdotas de casamiento protagonizados por algunos jueces de paz. Creo que pueden ser un tema donde el anecdotario sea muy vasto y donde se puedan encontrar historias que ustedes se animen a contar aquí, ya les dije, por los teléfonos o por las vías de comunicación que les hemos indicado. De todos estos jueces que yo nombré, aparte de la actuación de Zenón Burgueño como primer magistrado, como primer hombre que dictaba justicia en los altercados, en los problemas bastante domésticos que en aquel tiempo debían tener, fue una anécdota que pertenece a un tercero, cuarto, quinto juez que yo nombré por acá y que ejerció esa labor en nuestro juzgado, un señor Sá de Figueroa, no sé si escribe todo junto o tengo que agradecer algo que hizo un compañero, amigo, habitante de aquí, de este pueblo, Mario Mira, por muchos años funcionario del juzgado, que un día o dos o tres tuvo la gentileza de revisar viejos libros, viejos decretos. Y bueno, a Mario, entonces, desde este espacio de la radio, muchas gracias, bastante tarde. Pero en el año 97 él sacó esta lista, a la cual yo ahora estoy usando en este programa. Manuel Sá de Figueroa decidió realizar un censo de la población de aquí, de la zona de los dos Solises, de la zona de entre el arroyo Solís Chico y el Solís Grande, y la realizó de a caballo, por supuesto, con un acompañante, pero en un determinado momento el señor juez encontró tantos habitantes en la zona de campaña, y él los iba, aparte de censar, contando cuántos eran, los que no estaban anotados los iba anotando. Encontró tanta gente que se le terminó el papel o yo que sé qué llevaría en aquel tiempo para anotarlos, y parece, cuenta la historia, que siguió inscribiendo a la gente, inscribiendo a los recién nacidos, inscribiendo a los niños ya grandes pero que no estaban documentados en el puño de la camisa. Después los puños de la camisa tampoco le alcanzaron, empezó a escribir con la tinta que usaba, un poco por la manga, y después ese juez habrá transferido los datos. Pero muchos lugareños de acá, de la zona de los mosquitos, fueron anotados por el juez Sá de Figueroa en la manga de la camisa, porque cuando él salió el papel se le terminó de tantos que encontró que no estaban documentados. Principio de los tiempos, ahora ya hacemos censos con maquinita, electrónicos, y sabemos todos, casi todos, dónde está cada uno y cómo se llama. Pero en aquellos tiempos, para que ustedes se sitúen un poco, en los tiempos del Martín Fierro, en los tiempos de la fundación o la creación de este pueblo de Santo Tomás, las cosas eran así, muy lejos de la tecnología actual y de las cosas que se nos van a acercar. Esa es una primera anécdota que protagonizó uno de los jueces, que por aquí tenemos. Pero yo la otra vez tuve que hacerlo. Y bueno, y ahora voy a, de atrevido lo voy a hacer otra vez. El juez del que ya nombré, Rodríguez Esteves, de más larga trayectoria, 47 años, ejerciendo la función, tuvo un hijo que no encontró, a él le gustaba, se ve perpetuar un poco su nombre, también se llamaba Rubén Rodríguez, pero Rubén Rodríguez Greni, conocido como Rubito, el hijo del juez. Rubito, el hijo del juez, hoy abogado y en realidad no sé bien dónde vive. Dejó unos versos y esos versos o esas poesías, no sé, voy a intentar leerlas con la mayor calidad posible porque lo que dicen tiene vigencia. Y dice así, se llama lo que voy a leer, a mi pueblo me lo han cambiado. Sí, a mi pueblo me lo han cambiado y ya no se parece al que era mi pueblo. Un día a mi pueblo pomposamente le pusieron ciudad, pero siguió teniendo corazón de pueblo, calle, gente y alma de pueblo. Le pusieron ciudad, pero ¿qué va a ser ciudad si mi pueblo nunca dejó de ser pueblo? Siguió siendo el pueblo en el corazón de su buena gente, en el alma de los viejos, en los juegos de los niños. Mi pueblo siguió siendo pueblo de todos nosotros, en el fondo, en el arroyo y sus puentes, y sus sauces y sus camalotes, en la sombra fresca de los árboles del verano, en el canto de las aves, en los amaneceres de diciembre. Siguió siendo nuestro pueblo en las copas de los eucaliptus, donde los vientos ululantes conversan con las horas. Pero, qué diantre, a mi pueblo me lo han robado y ya no se parece al que era mi pueblo. Le mataron el bullicio y la actividad, el movimiento y su vida, con la intervaniaria primero, con la nueva 8 después. Lo único que faltó fue que a mi pueblo le cambiaran de lugar para terminarlo de matar. Bueno, esas palabras del hijo de Rubén Rodríguez Esteves, de Rubito, conocido por nosotros, con mucho atrevimiento las he hecho llegar a ustedes, y traté de leerlas de la mejor forma posible. Me emociona un poco a veces a mí y me traiciona también el leer estas cosas. Le ponemos otra vez alguna música rara a ese programa, don Leo, o tenemos una comunicación. Hola, ¿con quién hablamos? Hola. Sí. Adriana. Ah, Adriana, ¿cómo estás? Bien. Un gusto. Mira, dos cosas. El juez que estuvo tantos años casó a mis padres y me casó a mí. Ajá. Así que ahí. Con la misma cinta, porque era muy recordada la cinta de Rubén Rodríguez Esteves, la cinta de magistrado, ¿no? Sí, porque se la ataba en la cintura, o sea, se hacía la idea como que se la iba a poner cruzada, no sé, pero él se la ataba en la cintura, no sé si todos los jueces, nunca le presté atención, atada en no, la cintura. Pero creo que él en el año 47, cuando la ató por primera vez, después la sigue usando casi con, no con el mismo nudo, pero con el nudo en el mismo lugar. Sí. Porque a mí también me... En los últimos años seguramente la apunta el nudo, porque sí, ya, bueno, conservó esa cinta que yo me acuerdo, y creo que todos nos casamos con esa misma cinta que ya no parecía la bandera patria, sino que Rubén la tenía como, sí, con ese nudo que en el año 47 debe haber casado a mis padres, nos casó a nosotros también, Adrián. Costumbres, ¿no? Sí, vos sabés que eso que leíste de Rubito realmente es muy lindo, y sin duda que Rubito nos tiene presentes, y lo que vivió en Zócalo, lo mantiene presente, porque digo, esa poesía es nueva, porque está hablando de la última ruta. Sí. Y casualmente vive en Montevideo y es profesor de la Facultad de Derecho. Bueno, y cuando vio Burgueño, Soledad Ausa, mi sobrina, ajá, bueno, cuando vio a Ausa Burgueño, le preguntó: ¿Burgueño? ¿Y sos de Soca? No, ¿qué? ¿Tenés algún pariente en Soca? Y bueno, y Soledad le dijo de quién era nieta. Bueno, conversaron de todo, le nombró a todos los de Soca que jugaba el básquetbol acá atrás de la iglesia. Bueno, o sea, de todo, o sea, que tenía el pueblo muy presente y que ahora últimamente no estaba viniendo, porque las últimas veces que venía era cuando el hermano vivía y, bueno, que vivió acá y después ya no. Ajá. Pero sin duda que se ve que tiene a Soca muy presente, porque se acordaba de todo el mundo y le preguntaba por uno y por otro, a pesar de que no corresponde al juez mismo, pero el hijo del juez, claro, viviendo tantos años, fue capaz que tipo récord, porque alguien que trabaje 47 años en la misma función y en el mismo lugar, no sé si habrá otro, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay mucha gente que, pero en otras actividades acá, por ejemplo, no sé si ni siquiera los que trabajaron mucho tiempo en el juzgado, mucho tiempo en la junta, mucho tiempo llegaron a los 47 años, aunque me da la impresión de que Domingo Jaurena estuvo mucho tiempo también al frente del municipio y fue funcionario municipal y fue, no sé en qué tiempo documentó su ingreso a la municipalidad, pero estuvo también muchísimos años. Pienso que no creo que nadie haya llegado a los 50 años en una misma función. Este hombre, Rubén Rodríguez, estuvo muy cerca, llegó a los 47 de trabajo en nuestra localidad, cazando, dando algunas decisiones de él, las vamos a comentar un poquito más adelante, porque fueron bastante interesantes, bastante graciosas, Adrián. Cosas que no nos pasa ahora, ¿no? Lo de que todo está todo tan moderno, todo, pero sabíamos quién era el juez. Ahora no se sabe quién es el juez. Bueno, pese a que él en su forma personal de ser, se acercaba a la gente, pero también mantenía esa distancia, porque él mismo decía que el juez no podía ser amigo de quien después tenía que juzgar por cosas. Entonces se mantenía a veces un poco sí, alejado pero algún de la grupete población. Tenía, porque papá siempre lo nombraba. Claro, sí. Estamos hablando de muchos años atrás, muchos años, y estás todo, los dos toda la vida, ¿no? De compartiendo, aunque no fueran amigos de compartir el boliche, ponerle como el doctor Abella, sí compartir el que le pasas por la puerta toda la vida, ¿no? Bien. Pero creo que acá el último juez que vivió, que estuvo 2 o 3 años, fue José, uno que vivió con la familia. Pero estos últimos años nadie sabe quiénes son los jueces. Para saber quién es el juez tiene que tener un problema y al juzgado. Bueno, ojalá que no. Por eso, no forma parte de la sociedad. Que digo, también, como todo, sería bueno que sean un referente, ¿no? Que diga, el juez está ahí, es alguien como es todos esos que nombraste, que seguramente era gente que estaba arraigada al lugar y tenía familia y contactos con vivía en el pueblo y sabía del pueblo, que digo, es un cargo importante que sería bueno que, bueno, que el juez fuera, no del pueblo, pero sí que estuviera en el pueblo. Yo recuerdo una de las decisiones de él que tenía para contar, le iba a contar un poquito más adelante, pero ya viene el caso y la tocamos ahora. Una de las decisiones de Rubén, que para mí quedará siempre recordada, es cuando aquel contenedor con miles y de televisores, en el tiempo que no era fácil tener un televisor, en una madrugada, un contenedor con miles de televisores apareció muy cerca o saliendo a las costas de la playa de la Floresta, y quedó con los televisores, unos mojados y otros secos, en la a la vista de todos, y la gente con cierto unas ganas enormes de tener un televisor y de tener dos, porque en aquel momento recién empezaba la fobia, quiso lanzarse a las aguas frías de la playa a sacar televisores, y empezó a sacar televisores la gente de la Floresta primero, y la gente de Soca que se enteró después, y la gente que empezó a ir. Y hubo algunos muy cautos que fueron a golpearle la casa a Rubén y le fueron a preguntar, ¿se pueden agarrar esos televisores? Que entonces Rubén, muy terminante como era en sus opiniones y en sus fallos, allí mismo les dijo, lo que trae el mar es de lo que lo encuentra. Y eso provocó un desbande de gente que, bueno, dice el juez que se puede ir, que se puede ir, que se puede ir, y ahí fueron todos. Después surgió la discusión de que si eso pertenecía a la Armada, que si eso pertenecía. Bueno, el hecho que hay todavía de esos viejos televisores funcionando por aquí, y a mí lo que me recuerda es la estampida que provocó Rubén cuando dijo: lo que trae el mar es del que lo encuentra. una frase que quedó en mi memoria y ahora trato de hacerla llegar a la audiencia. Esa era la anécdota que teníamos para contar de Rubén, aparte de algunas de casamientos, ¿no? En las cuales decía cosas que realmente eran interesantes, aparte de casarnos, ¿no? Sí. Bueno, no jorobo más. No, ¿cómo va a jorobar? Todo lo contrario, nosotros agradecidos de la participación y de que nos informaras un poco de dónde está nuestro querido Rubito. Ya te digo que no venía del caso, pero sí era el hijo del juez, y bueno, Soledad vino contando, dice: no sabés quién es mi profesor, no me acuerdo de qué materia, y bueno, y le preguntaba, aparte ubicaba a Beatriz, ubicaba a mi hermano, ubicaba a todo el mundo, o sea, tenía presente el pueblo. Esos hijos de Soca que andan por ahí, claro, y la tienen mucho más presente que a veces que los mismos que día a día habitamos aquí, uh-huh, en los alrededores de esta Avenida Zenón. Muchas gracias, Adriana. Bueno, muy linda la participación. Chao. Muchas gracias. Bueno, le ponemos un poquito de música a esto para ordenarnos en el trabajo, más que bien, y reiterándole a la gente que son pocos la gente que le dedicó temas musicales a los jueces. Por ahí una española, Rocío Dúrcal, creo que es, hablaba también de los jueces. Hola, Omar. Sí. Bueno, tenemos una participación de la audiencia que nos habla ya de un juez que acá en la lista está del año 34. Omar, les va a comentar a ustedes de un juez que fue residente de aquí, el juez Pablo Cándido Tizón. Ahí está, Pablo Tizón, y tenían el juzgado al lado de casa mamá, al lado de la Bella. Bueno. En la casona de Rivera. Ay. Yo fui anotado con Pablo Tizón. Bueno. Y todos nosotros fuimos anotados con Pablo Tizón. Las hijas fueron a la escuela hasta el año 47 junto conmigo. Ah, fueron. O sea, participaba de acá de la vida. Y acá figura como que desde el año 34 hasta 47 que vino Rubén, ese fue el juez de paz. Puede ser, sí, porque ya te digo, las dos muchachas, Mireya y la otra que no, se me voló el nombre, no me acuerdo, fueron a la escuela junto conmigo. Muy bien. Salimos, ella salió de sexto y yo salí de sexto, ¿sabes? Qué lindo los aportes de... Y el juzgado... Te digo porque yo era buen chico. ¿Dónde era Omar el juzgado ese que...? El juzgado en la casona vieja de Rivera, allí al lado de la casa de mamá. Ajá, sí, ¿viste? Sí. ¿Viste la otra casa que está pegada? Sí. Ahí era el juzgado. Ah, ahí era el local del juzgado anterior a... Anterior a cuando vino Rubén Rodríguez. Vino Rubén Rodríguez, siempre ejerció ahí, dices tú, ¿dónde era la... donde después fue la casa de él y eso? Sí, él estuvo, mira, vivió, estuvo ahí al lado de la voz de la oficina de OCE y al lado del taller de Pachino. Sí. Estuvo en varios lados, estuvo, y después ya se radicó en la Casa Feliz. Ah, cierto, acá arriba en La Picada estuvo el juzgado también. Ah, está. ¿Eh? En La Picada también. Sí, aquí en la Casa de Felicia Gastelu. Ah, mira tú. Qué lindo, ¿no? Qué lindo recuerdo, qué lindo dejarle a... Ahora, eso de Pablo, de Tizón, me acuerdo porque era una persona muy macanuda y Mireya fue muy compañera de nosotros. Y fue el que te anotó a ti y a tus hermanos. Claro. Bueno, está bien que... ¿Qué le parece, Leo? ¿Hizo bien el hombre en anotar a Omar o...? No, como, escúchame. me hace una seña acá, pero si el juez no lo hubiera anotado, ¿quién no se acercaba a las anécdotas? ¿Sí? Un ejemplar único de Soca. Ah, bueno. Ejemplo único de Soca. bueno, es un gusto todas tus colaboraciones acá... revolviendo un poquito. Dice Pina, mirá, dice Pina que cuando iban al juez a anotar gente así, se ponía un puño blanco para anotarlo. Está hablando Pina. ¿Y esta gente nacieron aquí también todos? Sí, acá somos nacidos. Bueno, Raúl, bueno, pórtate bien. Muy linda la intervención, Omar. Muchas gracias. Chao. Bueno, seguimos. Creo que la intervención es importante como para cortar la música, seguimos un poco entonces con el programa de Rubén Rodríguez Esteves. Fue el último juez de paz que no tenía el título de doctor, de abogado. Después de eso ya los jueces no pudieron ser más señores, como dice acá, y pasaron a ser doctores. La doctora Cristina Goitiño ya en el año 93 fue la primera juez de paz que tenía el título de abogado. Después Rosario Zapelli, después el recordado José Gómez también muy integrado a la localidad. Vayan de acá nuestro saludo, nuestro agradecimiento a estos jueces que hicieron que no nos peleáramos y solucionaron nuestras diferencias. Porque en definitiva la función del juez de paz es eso, es un instrumento para que no se arreglen las cosas a la trompada, si se arreglen las cosas por métodos pacíficos y lo más justos posibles de acuerdo a las leyes. Yo estoy recibiendo acá un mensaje en mi celular. Dice mi esposa Marianela que siempre hay que tener un juez amigo, un dentista amigo y un médico amigo. Bueno, a Marianela, que anda hoy por atrás de los médicos, se ve que que le tocó eso. Pero, ¿usted es amigo de los jueces? ¿Yo? Sí. No, más o menos, no. ¿No tiene nadie que...? No, sí, tuve la relación de amistad con una jueza. Ajá. Sí, que el esposo de ella venía acá a la radio. Y yo iba, yo hago mantenimiento ahí en el juzgado. Porque bueno. Aquí en Soca el dueño de la propiedad es un amigo mío y suyo. Está bueno. Donde está entablado. Entonces yo arreglo las luces y todo ese tipo de cosas. Ese no va a tener problema con la justicia porque está trabajando los domingos, trabajando a cualquier hora. Para dejar el juzgado... Punto en blanco. Entonces se ve que después, cuando vaya... que tenga algún lío, algún pleito, y uno vaya ahí, con él pierde. Y no creo, porque no creo que... Porque creo que ya ni preso va. Con la edad que tiene, creo que no. Con 93 años creo que ni preso lo llega. 93 años y nunca lo hemos nunca lo hemos explotado para este programa al queridísimo amigo. Vamos a tener que llamarlos. Pero debe tener grandes experiencias. Sí. ¿Sabe lo que es? Leo, yo ando atrás de un espacio de estos en que tratemos el tema de las carreras de caballos. Ah, porque cuente con él. Entonces, estaba pensando en decirle a usted a ver qué persona nos podía traer, porque yo en eso no soy no soy ducho, no soy experiente, no tengo mucho conocimiento. Algo sí, pero no como para llenar un espacio dedicado a las carreras de caballos. Y ahí no le puedo apoyar en nada porque ahí pierdo, como es mejor. No tengo idea. No tiene idea. No. Es que no tengo idea. No, pero la idea... Pero un amigo sabe. Bueno. Y le puede contar muchas. Nosotros tenemos, no sabemos nada, pero tenemos la idea de que anterior al fútbol, una de las diversiones importantes, incluso yo tengo una foto que por ahí por la carretera Floresta, lo que después se conoció como las sendas del Cholo, por ahí corrían importantes carreras de caballos, antes que corriera la pelota y antes que otros deportes llevaran la diversión de la gente hacia ellos, ¿no? En los inicios, no tengo ninguna duda de que lo que ahora es tan importante como los raí y las las habilidades de los gauchos, como las domas, eso ya existían en los principios, en los albores de esta pueblo de los mosquitos. Por lo tanto, vamos a tener que dedicar un programa al tema, y bueno, yo había estado pensando en consultarlo por algún avesado o alguien que nos pudiera, y está, ya lo encontramos. Entonces ya lo encontramos, ya prácticamente la invitación al amigo Pacielo, que y además, pero que no nos venga a hablar de carreras de caballo allá en España. Habrá tenido, pues tuvo largo tiempo viviendo por otras tierras. Y él viene acá de paseo. Bueno, pero ¿qué le gusta el Uruguay? Lo extraña mucho. Le vamos a preguntar también. Es más difícil tenerlo allá que tenerlo acá. Si en España corrían carreras de caballos como las de acá. No lo sé, sé que acá sí. Inclusive yo cuando estaba haciendo una amplificación en Capilla Sella, él fue el largador de las carreras, siempre largaba él. Ese es una palanca que abría para que salieran corriendo los caballos. Una cosa bastante improvisada, pero sí lo había visto que siempre largaba Juan. Juan. Sí, entonces por eso le digo, de acá de la zona debe tener mucho. Y le gustan además los bueno, caballos. Contaremos con él entonces para el programa de... Vamos a poner un contrato y ya le digo que dé lo que sí. Le comento a Raúl que hay mensajes por acá. Dice, buenísimo el tema, felicitaciones al señor Strapetti, Ana María. También nos cuenta que así fue anotado mi tío Ángel Martínez Burgueño y no sé qué pasó, y no pasó al libro de actas, y fue a hacer el trámite y se encontró que no estaba anotado, dice. Y bueno, claro, quizás lo habían, esos fueron los que anotaban en la manga, ¿no? Y el que anotaba en la manga de repente se secó el sudor de la frente... Y se le corrió todo. Y quedó un Martínez menos anotado. ¿Eh? Habrá sido así. Y para anotarlo más no lo anotaron. Bueno, no, pienso que sí, era muy precario el sistema de anotar en la camisa, ¿no? Pero ta, es la anécdota que hay. Y también, sí, recién la, la regularización de la gente bien apuntada y en fecha y con la edad que tenía, ya pertenece a épocas casi modernas, digamos, ¿no? En las cuales prácticamente toda la población inmediatamente que nace, nacemos generalmente en sanatorios, en lugares adecuados, pero en aquellos tiempos era evidente y nos confirma la colaboración de Ana María que sí, que había mucha gente que quedaba sin anotar o la anotaban después de grande. Muchas gracias, Ana María, por la colaboración. Lo que usted ha dicho es parte de las historias que han pasado por aquí, por Avenida Seno. Mucha gente anotada con después de tiempo, vamos a decir, y también con algunos nombres que figuraban y los anotaban como ellos pensaban, ¿no? Claro. O sea, vos le te traías el nombre y te lo anotaban ahí, sí, como pensaban. Después le voy a preguntar una cosa, a ver si es cierto. Eso no sé, no viene mucho al caso. Sí, sí y no. Que era una cosa de que algunos hijos que no tenían a su padre le sorteaban el apellido, ¿eso es cierto? Sí, me mete en un tema que pero era relacionado con los jueces, ¿vio? Que no es el mío. Sí, pero es relacionado con los jueces. Todavía incluso me da la impresión de que últimamente se estaba cuestionando un poco, pero que sí. Sí, había hablado de ese existe tema. Existe el tema del apellido sorteado. Creo que es un método legal que todavía se usa. En algunos casos, sí, sí. Y bueno, también la pertenencia, esto tiene origen en la triste práctica de la esclavitud. Que el joven, el que se incorporaba a una estancia, pasaba a ser Juancito el de Burgueño. Por utilizaba el apellido del dueño de la estancia. Y después, sí, lo empezaban a notar y era Pedrito de Burgueño. Incluso hay muchos muchos apellidos que llevan el D delante. Como, sí, sí, sí, correcto. Como posesión de otro. Por suerte es una práctica que la contamos como histórica, pero que no tiene una linda raíz porque no, para nada. Nace de la esclavitud y de una locura. Una locura. Pero te toqueaba un apellido a sorteo. ¿Qué te parece? Sí. Pero no, es mejor... nunca te iba a tocar un cheque, un restano, ¿no? No estaban no, en el sorteo. No, no. Por la duda que fueran a reclamar, ¿no? Sí. No. Tengo otro mensaje por acá que nos cuenta Uca. Sí. Dice, sí, es verdad lo del tizón. Casó a mis padres y me anotó a mí. Rodrigo fue vecino mío, nos cuenta Uca. Bueno, eso corrobora. Lo del tizón. Sí. Tizón le dice, Tizoni, debe ser. Tizón, bueno, sí, sí, es verdad, de Tizón. Es muy factible que al apellido Tizoni. Alguien le empezara a decir Tizón, y porque sucedía eso de los cambios. No, quizás falta la letra, digo, pero está así como yo se lo leí textual. Por ejemplo, el apellido muy común acá en la zona, el apellido Churi es en vasco francés, pero en realidad era Chouri, pero es complicado decir Chouri, entonces es más práctico Churi, y al final, hasta en la escritura, Churi hizo desaparecer la O y bueno, y así van pasando los cambios de apellidos. ¿Con qué seguimos? ¿Tenemos algún mensaje? ¿Qué le parece si vamos a la música? Bueno, vamos un poquito. Porque no hoy justamente con la anécdota de... del amigo, no de amigo Mar, no llegamos a compartir el tema, o quiere ir a otro tema. No, vamos a escuchar nuevamente que se porque escuchó no, un poquito no, a Rocío Durcal hablando de los jueces de paz. Son las Bueno, continuamos con el programa, con el tema de los jueces de paz. He recibido un mensaje acá también a mi celular y dice: pase por la casa del vecino, que allí lo informan. Es María. Bueno, se refiere al tema de los caballos, María Fernández, la esposa de Pablito, de Pablito González. La verdad, me suena un poco como a reproche. Pablito podía ser un gran colaborador en el tema de los caballos, del tema de las carreras. Por supuesto que voy a pasar por ahí y un saludo, y esta tarde o mañana me voy a estar informando muchísimo sobre las carreras de caballos. Muchas gracias, María, por la comunicación. No vaya a informarse mucho, cosa que le empiece a gustar. Bueno. Y en vez de venir aquí, se vaya para Maroña. O Las Piedras, porque ahora también tenga cuidado. El deporte de la hípica llegó al departamento canario. Dicen que muy lindo y con mucha fuerza está restaurado el hipódromo de Maroñas. Usted sabe que cualquier tipo de carrera me apasiona, me gusta mucho. ¿Le gusta? Sí, es como espectáculo el momento de la carrera, de la llegada, pero no la parte de apuestas, no. Hay gente que se le gusta. No me apasiona mucho. Y participa y es algo que mueve muchísimo capital también, ¿no? Sí, pero yo ya le digo, yo por ejemplo estoy mirando la televisión y viene una carrera de atletismo o viene una, la que menos me llama es la carrera de autos, porque es una carrera larga, pero sí. Esa carrera corta donde hay incertidumbre de quién va a ganar, se produce la emoción final de alguien que viene atrás perdido y sale ganando, eso me gusta muchísimo. Y claro, porque yo todavía estoy para entenderlo. Estoy para entender el remate, estoy para entender la carrera. No entiendo nada. ¿Vio? Rematan y dice primero el dueño. Y vio que es el remate que hay. Pero usted no entiende eso. No lo entiendo, es ni para atrás. No, déjese. Bueno. Prefiero no entenderlo, capaz que me entusiasmo. Y yo sé que si juego, le apuesto a uno, estoy seguro que pierde. Bueno. Pero he hecho muchas veces ese tipo de actividad, ¿no? Por mi otro trabajo. De estar amplificando esos remates interminables, algunos, y algunos muy rebuscados y con mucho trabajo para el rematador. Pero se llega, y después el primero, después el segundo, y dice doblamos, y es un lío. Todo un lenguaje. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, ya vamos a estar hablando entonces de ese lenguaje aplicado al turf. Al turf criollo, al turf por aquí, por estos lugares, por la Avenida Zenón. Sí, habría habido actividad esa, muchísima. Las 12, Leo. Las 12. Nos vamos yendo. Espero que el programa haya resultado atractivo, del gusto de todos ustedes. Ya nos vamos hasta la semana que viene, en que un nuevo tema que se los podemos adelantar, referido al fútbol infantil, al fútbol. Vamos a tener aquí algún invitado que también pueda aportar a veces más cosas que yo en algunos temas, porque como ustedes comprenderán, uno no puede ser avezado en todo, por más que el gusto por las cosas del lugar, el gusto por las cosas de aquí del pueblo de los mosquitos, nos apasionan y le ponemos atención y le ponemos memoria y le ponemos documentación a todo lo que nosotros estamos tratando de hacer. Un saludo para acá, lo nombramos al principio, nos saludamos a Américo Falcone, del cual usamos sus palabras, y con ellas queremos terminar, sacado del Martín Fierro, por Américo Falcone, interpretado la autoridad en los pueblos allá por el 1800, era el juez de paz. Y ese fue el tema del programa de hoy. muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a la participación. Y bueno, nos vamos yendo con un tema, ya le digo, que por suerte, usted póngalo porque nosotros ya nos fuimos, pero unos peruanos hablando de los jueces. Usted hoy sí que trajo güey. Nos apagan la radio. Nos apagan la radio. Y bueno, vamos hasta arriba. El lunes que viene. Señor juez, Toño y su grupo Centella. Bueno, no puede negar que... No, son creativos. A través del espacio va a venir a Zenón, acá ha sonado música que nunca había sonado. Muy bien, nos vamos con la música de Toño y su grupo Centella. Señor juez. Independencia. La otra noche al sentirme mal,